En tu presencia encuentro amor. Eres mi luz en la oscuridad. Jesús, mi paz y mi verdad. Grande es tu nombre, te exaltaré. Tu grandeza nunca cesará. En cada día, en cada hora, tu poderío celebrará. De tu amor, diste tu vida por mi dolor, resucitaste con poder, eres la vida que encontré en ti. Con grande es tu nombre, exaltaré, tu grandeza nunca cesará, en cada día, en cada hora, tu poderío celebrará. Tu nombre elevaré con fervor. Eres mi fuerza y mi canción. En ti hallé mi redención. Te alabaré, te alabaré.